El hombre puso nombre a los animales. Con su bikini, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales. Con su bikini. ¡Qué mogollón! Al cocodrilo le llamó cocodrilo. Porque en el Nilo nadaba con estilo. Y al diplodocus le llamó diplodocus. Porque ya entonces. Y aunque la selva rugía feroz y le puso el hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales con su bikini. Y le puso fe. ¡Qué gilipollez! Vio un caballo alto que no usaba gafa. Y por supuesto, le puso jirafa. Y ante el rabo largo, chiquito y mato. Y le puso la. El hombre puso nombre a los animales. Con su bikini, el hombre puso nombre a los animales. Con su bikini, qué mogollón. A las ladillas les puso la niña, por lo que pican, sí, cuando las pillan. Y al ornitorrinco le llamó ornitorrinco. Que no encontró un nombre más raro. Y aunque se adapta a cada situación, puso un camaleón. El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales con su bikini. Vio un lagarto que iba para Barranquilla y le puso un caimán. Se va el caimán. ¡Allá un caimán! A otro que ya no puede caminar porque le faltan las patitas de atrás. Le dijo cucaracha de más allá va. Para fumar, marihuana para fumar.